Bueno, muy buenos días a todos. También es un orgullo para mí estar acá. Agradezco mucho la invitación de Susan, de Prisma, a participar en el evento y, por supuesto, del ministerio y del ministro por considerarnos en este diálogo regional. Voy a hablar del tema que nos toca revisar acá desde una perspectiva de cooperación técnica que el banco ha desarrollado en la región en general, pero en particular con El Salvador y otros países de Centroamérica. En otro momento podríamos discutir otros temas vinculados al papel del Banco Mundial en todo el tema de restauración y cambio climático, pero quiero acotar mi presentación a este tema. Bueno, no quiero repetir lo que todos ustedes saben mejor que nadie, pero hablamos de una región que tiene más de 50 millones de habitantes en 570 mil kilómetros cuadrados, más o menos, un poco más del tamaño de Francia, por eso pongo ahí la referencia de la Torre Eiffel, y sin embargo contribuye con menos del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como sabemos, tenemos la más alta vulnerabilidad a la variabilidad climática, un deterioro ambiental avanzado y en muchos casos irreversible, y bueno, de las tasas de inequidad y pobreza más altas del mundo. Entonces, es un escenario sumamente preocupante y esto representa un reto para todos nosotros, ¿no? Bueno, no quiero tampoco repetir la introducción de Germán esta mañana sobre la vulnerabilidad de la región, pero aquí esto muestra nada más un ejemplo del huracán Stan en el 2008, y lo único que quiero recalcar aquí es la combinación de la vulnerabilidad al cambio climático con la variable topografía, ¿no? Entonces, esto, sobre todo si ven en el caso de El Salvador, prácticamente la mitad del país está afectado por la combinación de estas dos variables, ¿no? Es decir, la topografía es crítica porque genera, magnifica el efecto de variaciones climáticas extremas, ¿no? Y bueno, esto llevando a lo que ya sabemos, inundaciones y deslaves y demás, ¿no? En las predicciones que se han empezado a plantear para los efectos de cambio climático al 2050, de nuevo, Centroamérica aparece no les pido que puedan leer, intenten leer la leyenda, pero sí enfocarnos a que prácticamente todos los tipos de calamidades y efectos que se vislumbran para América Latina y el Caribe, en Centroamérica están todos, ¿no? Amenazas a la biodiversidad, incremento de la vulnerabilidad a eventos extremos, riesgos de desertificación, afectación a recursos marinos, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, la región más vulnerable y la región más amenazada del mundo. Y después entramos al tema de deforestación y degradación. Voy a concentrarme en el tema de deforestación y degradación porque voy a hablar de la estrategia que hemos estado trabajando con El Salvador y otros países de la región, que es el tema red, ¿no? Bueno, también tenemos en América Latina, emisiones provenientes de deforestación y degradación de más del 50%, perdón, de más del 50% en Sudamérica, 31% en Centroamérica, a nivel global en América Latina el 46%. Esto comparado con el resto del mundo, que en promedio es de 17%. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que tenemos o sea, que el tema de deforestación, degradación, cambio de uso del suelo, es muy serio acá y sobre todo en la parte de América Central. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar con el ministerio, con Germán en estos temas, antes de que vean esos tres puntos, Germán nos dijo, finalmente, les voy a dar chance de trabajar con nosotros en el tema de cambio climático y desarrollo rural, red concretamente, pero les voy a poner tres condiciones, ¿no? Una, que reconozcan que este país no es forestal, lo que dijo ya esta mañana. La otra, que cualquier cosa que hagamos en el tema red tiene que estar centrada en la adaptación y no en la mitigación, y de ahí viene todo este concepto de mitigación basada en la adaptación. Y otro tema muy importante para nosotros era el de la consulta, la participación, o sea, el proceso de construcción de la institucionalidad para el proceso red. Nos dijo, nada de un proceso aislado, cualquier proceso de consulta y participación tiene que ser un proceso abierto, incluyente, que pueda generar un diálogo, no nada más para el tema red, sino para cualquier otro tema que estamos tratando de abordar a nivel de los paisajes y de la degradación, ¿no? O sea, en el contexto de, en esos momentos estaban ustedes empezando a construir el programa PREP, y esas eran las premisas, ¿no? Entonces, estos tres principios que muestro acá tienen que ver más bien con lo que aprendimos después de trabajar con ustedes, ¿no? Y qué son los temas que nos traen también a este foro, ¿no? El sentido de urgencia, que para mí es cada vez más impactante, es entre más conozco las condiciones locales. El otro es que las estrategias políticas nacionales y regionales tienen que estar construidas a partir de lo local. O sea que no podemos, hablábamos ayer, Débora Barri y yo, sobre este tema, y era reconocer que el conocimiento y la información y la demanda tiene que venir de abajo, pero no se va a materializar en una política que pueda tener impacto si no se conecta con lo de arriba, ¿no? Y aquí no nada más hablo de lo regional, de lo nacional, sino hablo también de lo regional y de lo global, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso es el segundo punto. Y el tercero, bueno, el que ya dije, ¿no? O sea, el enfoque evidentemente tiene que estar centrado en la adaptación, en daños, en pérdidas, y de aquí vuelvo a traer el tema de mitigación basada en la adaptación, enfocándome ahora sí al tema que me toca a mí, que es el famoso plus de red, ¿no? Que es, no es bosques, no es conservación, es restauración, es incluir en esta ecuación al mundo de la problemática agrícola y de deterioro y de desarrollo rural amenazada, porque si no le entramos al MAS, mejor no le entremos, ¿no? Entonces, el MAS, ¿qué es? Es agricultura y ganadería, sistemas agroforestales o algo agrosilvopastoriles. Es bueno, conservación de los remanentes que hay de bosques de galería, manglares, etcétera. Y el tercero que me falta es el de manejo productivo y sostenible de los bosques que nos queden, ¿no? Digo, en el caso, Germán, de El Salvador, sabemos que ya nos quedan muy poquitos, pero si hablamos de la región de Centroamérica, todavía el macizo, digamos, forestal, tanto tropical como templado, llámese bosques de pinos, todavía representa un tema muy relevante, ¿no? Sobre todo en Nicaragua y en Honduras. Bueno, entonces muy rápidamente les voy a hablar del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, que es una iniciativa que maneja el Banco Mundial para ayudar a los países a construir capacidades técnicas y institucionales para poder eventualmente recibir beneficios de un posible carbono, mercado de carbono asociado a red. Entonces, nomás aquí quiero comentarles que tiene dos fondos, uno que es un fondo de preparación y otro es el que es un fondo de, ya de carbono. O sea, con el primero preparamos las condiciones para poder reportar y comercializar acciones que los países hagan para reducir emisiones, y con el segundo es un fondo para pagar, ¿no? O sea, ambos son fondos, la estrategia es una estrategia piloto y los fondos son limitados, pero empieza a crearse toda una, digamos, masa crítica de países que ya han empezado a diseñar sus estrategias nacionales, y esto empieza a ser un mecanismo muy atractivo para muchos donantes, y estos montos que ustedes ven aquí están empezando a incrementarse de manera exponencial. Entonces, tiene digamos, ese futuro, ¿no? Lo que quiero llamarles la atención es, en el fondo de preparación tenemos a todos los países de América Central, Belice, perdón, y se ha unido recientemente también República Dominicana, ¿no? Que es parte del SICA, y es muy importante que empecemos a jalar también a nuestros socios o nuestros países del Caribe, ¿no? Belice está ya muy cercano a lograr ser aceptado por el fondo de preparación. Lo que pasa es que ahorita no hay fondos, pero como les digo, está habiendo mucho interés en que nuevos países interesados entren y está habiendo incremento de esos fondos para incluirlos, ¿no? Bueno, esto les va a parecer tal vez un poquito ilusorio o wishful thinking, como dicen los gringos, pero los beneficios esperados o potenciales, los principales son estos que pongo acá, ¿no? O sea, es un enfoque estratégico a nivel nacional, es decir, no partimos de trabajar a nivel aislado con proyectos pilotos, sino tiene que ser un esfuerzo a nivel nacional. Este esfuerzo tiene que conducir a resolver temas de vacíos legales e institucionales para la acción a nivel local. Debe crear y fortalecer capacidades locales, institucionales, gobernabilidad, participación, democracia. La idea es que haya impactos locales relevantes y significativos en medios de vida y desarrollo sostenible. Se espera, evidentemente, que haya una contribución a la restauración, conservación y manejo sostenible de los paisajes. Y finalmente una reducción de emisiones e incremento de reservas de carbono. Entonces, bueno, en toda esta lista de buenos deseos, estamos tratando de encajarnos en lo que cada país necesita o puede hacer y quiere hacer con el banco, ¿no? Bueno, los retos que hemos tenido, aquí les voy a hablar ya del trabajo con 17 países de América Latina en diferentes estados de desarrollo, incluyendo por supuesto a toda Centroamérica. Y el primero y más importante, y del que voy a volver a hablar más adelante, es el tema de la definición de derechos de tenencia y uso de los recursos naturales. Y aquí estoy incluyendo el carbono, y me refiero no nada más a la tenencia forestal, ¿no? Me refiero a todo el tema de acceso a los recursos naturales, de la definición de derechos para extracción, para el manejo y para la exclusión porque si no podemos aislar los territorios y evitar la invasión y el acceso abierto, no podemos lograr nada, ¿no? El otro importante ha sido el reconocimiento de los actores locales y la participación. O sea, complicadísimo empezar a hablar de cómo integrar en una escala vertical que va de lo local a lo nacional o a lo internacional a los actores más importantes, como decíamos esta mañana, que son los actores locales, los que van a sufrir o los que están sufriendo de estos impactos. Otro gran tema es el de la debilidad y vacíos del marco regulatorio e institucional. Todos los países tienen sistemas de tenencia o regímenes de tenencia que más o menos funcionan, pero tienen debilidades. Tienen debilidades en el momento en el que se intentan hacer operativos a nivel local, y tienen muchos vacíos también por el lado regulatorio e institucional, ¿no? Y aquí no les tengo que decir de las grandes limitaciones y los grandes contrastes entre lo local, las instituciones de gobierno a nivel local o las instituciones de la sociedad civil o de las comunidades en el bien local, con lo que pasa en la capital del país y con el gobierno nacional. Y bueno, esto todos lo hemos sufrido. Hay una limitadísima capacidad de coordinación y armonización intersectorial. Dificilísimo poder poner a platicar al sector agrícola con el de medio ambiente o al de obras y transporte con ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, este ha sido un gran reto que no tiene nada más que ver con cuestiones estructurales de las políticas, sino tiene que ver con problemas de otro tipo, ¿no? Económicos, políticos en el sentido de la geopolítica y demás, ¿no? Y después el que es el reto más interesante para todos nosotros es la desvinculación institucional y política de lo local con lo provincial, nacional y regional. O sea, otra vez, ¿cómo vamos a lograr movernos de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito de los modestos logros que hemos tenido gracias al gran esfuerzo, y eso lo quiero recalcar, de nuestras contrapartes, es decir, los gobiernos que trabajando con el banco y con otros donantes para lograr que empiecen a detonarse cosas muy chiquitas, muy, muy modestas, pero creo que irreversibles, esperemos, ¿no? Hemos promovido la creación de mecanismos y plataformas legítimas e incluyentes de participación de la sociedad civil y de los beneficiarios o posibles beneficiarios y comunidades locales de todos estos temas, con ejemplos para mí muy, muy prometedores, ¿no? O sea, hablo en concreto de la mesa indígena que se creó con estos fines gracias al apoyo del ministerio y que se ha convertido en una plataforma de participación, no nada más para temas de desarrollo rural y cambio climático, sino para otros temas, ¿no? Cuando llegamos a este país, por ahí nos decían, no es que aquí no hay indígenas, y es que aquí la propiedad colectiva ya se acabó desde hace un siglo, no son interlocutores, las políticas del banco para pueblos indígenas aquí no aplican, en fin, ¿no? Pero bueno, pronto nos dimos cuenta que todas estas eran cuestiones que había que revisar más de fondo, ¿no? Y bueno, gracias a todo este diálogo y al apoyo del ministro, logramos establecer esta primera, al principio incipiente, plataforma de participación y consulta y diálogo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Colombia con los afrocolombianos, con los indígenas de la Amazonía. O sea, empezamos a, digamos, a empujar, y no me refiero al Banco Mundial, o sea, el Banco Mundial trabajando con los gobiernos y con los actores locales y con las organizaciones no gubernamentales, a crear espacios de participación y consulta también a esos niveles, ¿no? Bueno, ese es uno. La coordinación intersectorial, como les decía hace un momento, súper complicada, ¿no? Y aquí ustedes tienen más ejemplos que yo, pero hemos logrado casi en todos los países promover un diálogo y promover un espacio para que se comuniquen primero las agencias intergubernamentales que tienen que ver con el tema red y después cómo éstas empiezan a mover hacia vincularse con los gobiernos locales y de aquí hacia los beneficiarios o las comunidades locales, ¿no? Y entonces, comenzando como a prever la necesidad de fortalecer las instituciones de una manera anidada, es decir, que pueda haber una comunicación a diferentes escalas y que pueda ser eficiente y que pueda ser eficiente, ¿no? Análisis de causas de deforestación y degradación. Hemos empezado a hacer estudios más detallados y tratando de alimentar estos estudios con información local y con el trabajo de las organizaciones locales. Tenemos en puerta un estudio donde estamos haciendo un análisis de los regímenes de tenencia forestal en seis países de América Latina, en el que incluimos a El Salvador y Nicaragua y Honduras. Bueno, esperamos que este sea un estudio que nos dé como luz sobre cuál es la relación entre los temas de propiedad y cómo eso puede ayudarnos a definir una estrategia para red, ¿no? O sea, si reconocemos que este es un tema central, pero no tenemos información, no podemos empezar a pensar en soluciones, ¿no? Y luego tenemos, también una primera contribución modesta, y esto sí es algo muy local, muy de El Salvador y Honduras, que es el trabajo que estamos llevando a cabo con Prisma para poder pensar en la construcción de modelos de abordaje entre escalas, ¿no? Que vayamos desde lo local hasta nivel de paisaje, ¿no? Trabajando desde la montañona hasta el bajo Lempa y tratando de entender cómo puede funcionar un esquema para restauración y para, digamos, fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de los recursos, ¿no? No quiero, porque no tengo tiempo y porque no estoy muy enterado tampoco, de otros programas del Banco Mundial, no les puedo dar muchos detalles, pero les puedo dar referencias. El Banco está haciendo todo un trabajo importante en regularización y titulación de tierras en muchos países, incluyendo históricamente toda Centroamérica. También tenemos toda una serie de actividades y de proyectos en agricultura sostenible y desarrollo rural, en el tema de sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles en zonas ganaderas, con un enfoque muy de el plus de red, es decir, con resultados muy, muy interesantes sobre reducción de emisiones y captura de carbono. Y algunos otros ejemplos en modelaje analítico y sistemas de soporte de decisiones para la adaptación, que tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero son esfuerzos muy similares a los que ha logrado el Ministerio de Medio Ambiente para tener modelos analíticos que permitan hacer predicciones estacionales y poder hacer información, o sea, o generar información multiescala, multisector, para apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y quiero terminar con estas tres ideas de reflexiones generales que las propongo como temas de discusión. El primero es la necesidad imperante de construir esta institucionalidad de la que hablo, que permita la vinculación efectiva entre escalas, ¿no? Y aquí estamos convencidos de que la demanda, la información, el conocimiento, la investigación tienen que venir de la escala local y tienen que subir hacia arriba, ¿no? Y las políticas, el diseño de políticas y la armonización y la cooperación y la plata tiene que venir de arriba para abajo, ¿no? El otro, ya no quiero insistir más, pero lo voy a hacer, claridad y seguridad en la tenencia, el acceso, el uso de los recursos naturales, incluyendo el carbono, ¿no? Y finalmente, una mayor coordinación y cooperación a nivel regional y global, ¿no? Gobiernos, donantes, sociedad civil. Y voy a terminar comentándoles que el Banco Mundial está pasando por un momento de una profunda reestructuración, bueno, reforma interna, en el que se ha decidido movernos de un esquema en donde operamos con una matriz en el que un lado están las áreas temáticas y el otro las regiones, a un modelo en el que va a haber, hasta ahora se han definido 13 prácticas globales de áreas donde el banco tiene experiencia, conocimiento y puede aportar valor agregado, ¿no? Y esas nuevas prácticas globales van a aglutinar toda la información, bueno, toda la experiencia, o pretenden la experiencia y la capacidad institucional, pero transversalmente entre las regiones. Entonces, para mí es un poco frustrante en este momento saber que el Banco Mundial ha estado trabajando de una manera tan relevante en todo el mundo del trabajo de John y de Laos Plateau, y esa información no permea hacia América Latina, ¿no? Entonces yo empiezo acá por reconocer que esa es una carencia institucional y que hay un interés y una voluntad del presidente Kim de que esto cambie, ¿no? De manera sustancial, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero es darles un poquito de un mensaje de esperanza de que sea reconocido que el banco, si no puede aportar eso, si no puede aportar ese conocimiento global, integrarlo, va a dejar de ser relevante, ¿no? Y un último comentario es que recuerden que el banco es una burocracia inmensa, es como un gran elefante que hay que estar empujando y que cuesta mucho trabajo empujar. Entonces, lo que a mí me estimula de este trabajo en Centroamérica y con el apoyo del ministro Rosa es a entender por dónde tiene que ir la cosa, ¿no? Y entonces yo un poco pido que nos ayuden a empujar al elefante, ¿no? Si queremos que responda, ¿no? Y entonces, y aquí vuelvo a que la demanda, la información, el conocimiento y la investigación tienen que venir de abajo para arriba, ¿no? Y eso me incluye a lo global, incluye a los donantes. Muchas gracias.